audiencia. Y padre, lo llamamos porque Las Heras sigue convulsionado. Parece que a veces no se aprenden las lecciones de la historia, ¿no? Sí, pareciera que Las Heras no puede vivir sin algún quilombo. Es una lástima. Si no lo tenemos, lo creamos. Así vivimos entretenidos. Pero a mí me parece que esta vez lo que estamos viviendo es fruto de la inoperancia de quienes nos gobiernan y tendrían que dar respuestas. Pienso el que asume un cargo público está ahí para gobernar y para dar respuesta a la problemática que van surgiendo. Acá tenemos un paro petrolero, que los obreros están reclamando el sueldo de 2 meses y medio. Uh-huh. Yo pienso que es un derecho fundamental que tiene todo ser humano. Si trabaja, merece un salario, y en tiempo y forma. Y tenemos también todo el tema docente. Y bueno, pareciera que nuestro gobernante, en lugar de dar respuesta, como chiquilines están jugando a la pulseada, a ver quién tiene más fuerza. Uh-huh. Ahora, en este caso, para recapitular, el tema este de los petroleros, claro, no es como en otros lados, que es un reclamos inventados o reclamos... Es gente que ya ha trabajado y quiere cobrar lo que trabajó. Exacto, es decir... Y encima, el juez que tenemos acá, que yo pienso que está tan loco como una cabra, y le tira el derecho penal encima. Yo pienso que la justicia funciona cuando atiende los derechos, puede decir, los derechos fundamentales. Hay derechos que son primeros, y parece que este obra al revés. Atiende o es defensor, no de los derechos, sino es defensor de las multinacionales. Y bueno, así está la justicia en nuestra provincia. Si no, habría que preguntarle a nuestro gobernador, que se jacta tanto que tenemos que acatar la ley. La Corte Suprema, no sé cuántos fallos hay para que ponga en su cargo al procurador Sosa y se hace el sota. Y bueno, así funciona la justicia. Y padre, ¿cómo ha sido este momento duro que han vivido? Ayer charlábamos con un docente de los que estaba el fin de semana, todo esto de la llegada de la gendarmería. Además, ahí debe traer malos recuerdos todo esto. Exacto. Pero por otro lado, yo estoy muy contento porque este fin de semana se ha dado expresiones populares muy fuertes. Tanto en Truncado el pueblo se opuso a la entrada de gendarmería. El día siguiente, eso fue el viernes a la noche, el sábado pasó lo mismo en Las Heras. El domingo también hubo otra pueblada en Las Heras para que se vaya gendarmería. Yo desde que la muerte de Sayago dije que la gendarmería sobraba. Estamos degenerando, prostituyendo las instituciones. Gendarmería, yo no estoy en contra de las instituciones, porque si una sociedad organizada las necesita. Uh-huh. Es imposible vivir en sociedad sin las instituciones. Pero gendarmería fue creada para defender la frontera y no para reprimir. Y bueno, uh-huh, estamos degenerando nuestras instituciones y por lo tanto estamos destruyendo la nuestra sociedad. Ahora, el secretario de Trabajo de la provincia, el subsecretario Santibáñez, dice hoy, en algún diario aparece por ahí, que tenemos que nos da lecciones a nosotros, a los medios, que tenemos que informar bien y que gendarmería no llegaba para reprimir, que no sabíamos, que no se sabía para qué llegaba, pero ¿para qué llegaba? Y están ahí, sí, están... Pero, sí. Si me dejas, yo, bueno, si hay algún chico escuchando, no me importa. Yo quisiera saber quién fue el hijo de puta porque gendarmería recibe órdenes, ¿o no? Claro, no, evidentemente no llegan. Así por que alguien la mandó. Uh-huh. Pero nadie tiene tan bien puesta y dice quién la mandó. Porque acá ahora todo el mundo se lava las manos. Si tenés memoria, cuando hace 2 años atrás, cuando Hirieron la periodista en Caleta, ¿te acordás? Sí, Adela Gómez, sí, sí. Bueno, ¿y quién dio la orden? Nunca, nadie sabe. Nunca fue nadie, claro, sí. Hubo sí. testigo que vio a uno de los punteros que hablaba por teléfono. Y ahí empezó a reprimir la gendarmería. Además, padre, aunque no, lo que planteábamos ayer es que a veces, aunque no haya una orden de golpear ni de tirar, nunca falta un loquito que quiere ser Rambo. O se siente amenazado y termina, como pasó con el maestro Fuentealba en Neuquén y como pasa en otros lados, o como pasó con este chico Ferreira allá en Buenos Aires, que por ahí alguien, un desbandado, tira al aire y termina matando a alguien y tenemos un muerto y entonces cambia, como pasó con Sayago en su momento, ¿no? Sí, pero para mí, haciendo un análisis en frío, yo en estos días anduve con gripe, así que tuve bastante tiempo y me mantuve un poco alejado, no participé tampoco en las manifestaciones populares porque ni me podía mover. Bueno, pero en la soledad uno piensa, y yo llego a la siguiente conclusión, que todo esto es parte del sistema. Nos llenamos la boca que con los derechos humanos, miramos para atrás, pero estamos atropellando los derechos fundamentales en este momento. Y la única respuesta que sabe dar este bendito gobierno, que se dice populista y peronista, que yo no veo nada, ni populismo ni peronismo, lo único que sabe es reprimir con la fuerza. Por lo tanto, más que un gobierno popular, yo lo diría un gobierno fascista. ¿Y a alguien le conviene, padre, que haya un muerto? Porque a veces pareciera como que se está buscando, digamos, como que se van llevando las cosas al máximo de la tensión y por ahí aparece alguna solución, aunque sea parcial, pero cuando ya la cosa se desmadró. No, yo pienso que no sé si le conviene. A mí me parece que es parte del sistema, es decir, quienes nos gobiernan se creen tan poderosos y tan impunes que pueden hacer lo que se le canta. Lamentablemente, en la zona norte el pueblo se levantó y dice, está diciendo basta. Y lo más curioso, que ahora nuestros gobernantes, acá en La Cera ayer, el Consejo Deliberante, y yo lo llamo el Consejo Delirante, sacó un decreto apoyando y brindando soluciones al problema petrolero cuando ya estaban la solución, pero gracias al piquete y a la huelga de los petroleros. Pero en todo este tiempo, más de 40 días, ni hablaron. Y lo mismo hizo el intendente. El intendente participó del acuerdo que se realizó ayer en Comodoro. Y durante todos estos días estaba en contra del piquete. Es decir, esto da para alquilar balcones. Y sí, evidentemente. Y además lleva a pensar, digamos, ¿sabe qué? Una cosa que me pregunto para verlo un poco en positivo. Si se estarán preparando los nuevos candidatos, la gente que aspira, porque en definitiva la política es algo noble y respetable, para hacer las cosas mejor. No hablo de un partido o del otro, digo en general. ¿Se estarán capacitando como para trabajar mejor, para trabajar más en favor de la gente? ¿O la próxima elección será otra vez los jingles, los cartelitos y pocas ideas? Dios quiera, ¿no? Que Dios nos escuche, pero a mí me da la impresión que la política, excepto rarísimo caso, es como un circo. El circo llega a un pueblo, viste, da la función, levanta el telón y todo y se van. Y acá pasa lo mismo. En víspera de las elecciones abren las unidades básicas, los comités, terminan las elecciones, cierran el boliche y hasta dentro de 4 años. Y bueno, así estamos. Y los que nos gobiernan son como las sanguijuelas que están agarrados y no quieren largar el queso. Y lo único que le importa es mantenerse. Nadie y se todo quiere... vale para mantenerse en el poder. Nadie se quiere ir, ¿no? Yo a veces digo, ¿será tanta vocación de servicio que no, nadie se quiere ir? Querido, en nuestro país es sacar la lotería tener un puesto público, un cargo público. Vos te equivocaste, yo también a veces me pregunto, fui tan boludo, digo, podía haber sido político. Pero... Y padre, y en su parroquia, supongo que en su parroquia, entre la gente que va a misa o concurre a su parroquia o tiene contacto con usted, habrá gente que tiene ganas de a lo mejor de hacer política en serio. ¿Qué les recomienda, qué les aconseja a ustedes, usted a los jóvenes y, o no tan jóvenes, que tienen ganas de comprometerse? Y yo les digo siempre que nos tenemos que comprometer. Si los espacios que dejamos vacíos lo ocupan otros. Y otro que lo único que sabe es estar sentado en el sillón. Hay algunos que llegan a un puesto político porque siempre están ahí sentados y bueno, y llega un momento que uno no sabe quién poner o nadie quiere asumir y bueno, esos que son constantes en el sillón llegan al poder. Qué pena, ¿no? Qué pena. Es pena, sí, es en triste. Un país y una provincia tan rica como la nuestra, es una que pena. Que estemos en estas condiciones, sí. El otro día estuvo el ministro de Gobierno en Caleta Olivia entregando una especie de subsidio, no subsidio, qué sé yo, a 800 y algo de personas que tranquilamente, con la riqueza que tenemos, podrían estar trabajando, ¿no? Porque la persona se acostumbra también... Bueno, me tiraste la lengua acá. Perdón. Si hacemos memoria, el año pasado... ¿Cuándo se renovaron los contratos petroleros? Acá el caballito de batalla de nuestro político era que la renovación de los contratos iba a traer trabajo. En la acera hace más de dos años que no hay laburo. Y por lo tanto nos mintieron como a pendejos. Y por lo tanto la renovación de los contratos fue negocio para quienes la firmaron. En primer lugar para la petrolera y después para nuestros políticos, empezando por el gobernador, los gremios, el Chaco Segovia, los diputados, porque los y nuestros intendentes también, porque sacaron una solicitada, alegrándose de la renovación de los contratos. Yo digo, no sean tan hipócritas y tan vendedores de patria. Mañana celebramos una fiesta patria. Yo digo, dejémonos hacer circo y defendamos los derechos y también los recursos naturales no renovables de nuestra provincia. Si no, somos vendedores baratos. Así que Las Heras está, porque uno, lo que nosotros, veo que estamos acá un poquito distantes, a pesar de que no son tantos kilómetros, a veces la información no llega. Nosotros teníamos la sensación de que Las Heras estaba viviendo un momento de esplendor con el trabajo del petróleo. No, todo lo contrario. Ajá. Y encima estamos castigados porque se da un fenómeno ya muy, muy llamativo. A la mañana, cuando se dan los cambios de turno, en la ruta que va de la acera a Comodoro, es impresionante el desfiladero de camioneta, de tráfico, de camiones que vienen a la zona nuestra a trabajar. Entonces, claro, viene la gente de Comodoro y ahí están... Y no hay trabajo para los de la acera. Y bueno, pero eso gracias a la inteligencia y la inoperancia de nuestros gobernantes y de nuestros sindicalistas. Padre, nosotros, Argentina es un país que se dice, y cierro con esto, se dice cristiano y católico, o cristiano en líneas generales. ¿Qué tendría? ¿Cómo vería usted un país, el país que le gustaría ver? Y el país que yo quisiera ver, que nos dejáramos de ser solamente habitantes de un lugar y nos transformáramos no solamente en habitantes, sino también en ciudadanos. En ciudadanos con pantalones largos y polleras bien puestas. Es decir, reclamando nuestros derechos y cumpliendo con nuestras obligaciones. pero lamentablemente a veces es mucho más cómodo recibir las dádivas, es mucho más cómodo aplaudir al gobierno de turno y no criticar, y no comprometernos, y no exigir que cumplan con lo que habían prometido. Padre Vícego, muchísimas gracias. Un abrazo a vos y gracias, un abrazo a toda la audiencia y a los amigos que tengo ahí en Dellado. Yo estuve un año ahí en el pupilaje del San José. ¿En qué año más o menos? En el 71. En el 71. Usted sabe que yo estuve en San Julián de visita, de paseo, creo que en el 79, 80. Sí, yo estaba ahí de párroco y director del colegio. Creo que usted ese día estaba de viaje o estaba en algún otro lugar. Entonces nos contaban, ahí dice, no saben lo que dijo el padre el otro día. Dice, el domingo dijo en la misa que San Julián va a crecer aunque el gobernador no venga nunca y el obispo se vaya a Caleta. Me quedó grabado para siempre. Dije, y porque además con el obispo se podía, porque bueno, Monseñor Alemán era un hombre muy abierto, pero con los gobernadores de aquella época no era fácil hablar, y usted hablaba. Sí. Y hablaba y bueno, duro, ¿qué va a hacer? Bueno. Yo nunca me callé. Así que ahora menos cuando uno es viejo. Dicen que el zorro pierde el pelo, pero no las manias. Padre, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Próxima.